que fácil no va a ser, pero he de comprender que aunque mi dominé, no debo ceder. Ahora, lo intentaré. Y estoy aquí. Caí mil veces y aún sigo de pie. No voy a parar, nada me detendrá. Es mi sueño, lo intentaré. Y estoy aquí. Ya no hay barreras.